El programa de hoy tomará un rumbo más de conciencia hacia nuestro público y comenzaremos a entablar la definición de la discapacidad y desglosándola un poco más a fondo. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia tanto físico, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU, define de manera genérica a quien posee una o más discapacidades como persona con discapacidad. En ciertos ámbitos, términos como discapacitados, ciegos, sordos, etc., aún siguen siendo correctamente empleados. Pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos etiquetan a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación. En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las formas persona con discapacidad, personas sordas, personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo personas con un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho de ser tratados con igualdad. La persona con discapacidad es un sujeto de derecho. El ejercicio de los mismos se ve dificultado y vulnerado por su condición. Ya habiendo definido lo que es discapacidad, entraremos en detalle en algo que nos llama mucho la atención. Jóvenes en Movimiento es un programa o fundación creada desde el 2005, la cual ofrece prestar atención integral a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores con discapacidades diferentes, y promueve ofrecer enfoques personalizados y comprometidos en ámbitos psicológicos, deportivos y del lenguaje para desarrollar al máximo las aptitudes de los usuarios y así convertirlos en personas independientes, seguras, felices y partícipes de su comunidad. Esta fundación, en otras palabras, fue creada con la finalidad de trabajar con diferentes tipos de discapacidades, desarrollando un mejoramiento no solo en el ámbito motriz, sino también en el psicológico. La fundación cuenta con un rol de actividades que se adapta a las diferentes necesidades dependiendo de la actividad para de este modo hacer partícipes a la mayor cantidad de pacientes posibles, mejorando así su autoestima integrándolos en cada una de las actividades. Estas actividades se desarrollan de lunes a viernes con un horario específico de 4 a 6 p.m., aunque en tiempo de invierno este es limitado a solo una hora y media de actividad por la pronta falta de luz solar, dificultando así su realización. Su ubicación está dada en la deportiva a un lado del Campus 1, en la mini ciudad, que se asigna como punto de reunión para partir al lugar de la actividad. El lunes es la práctica de bochos y baile, teniendo como punto de reunión primeramente la mini ciudad. Para de ahí partir a los diferentes puntos donde se realizan las actividades, los maestros siempre andan emotivos y tratan de ponerse en los zapatos de sus alumnos para lograr una mejor convivencia. Los martes se realiza la actividad de voleibol adaptada al mejoramiento de la percepción tanto visual como motriz para ayudar a rehabilitar sus movimientos de manera más simple de acuerdo a los diferentes tipos de discapacidades que se encuentren en el grupo, ya que no siempre hay el mismo número de alumnos por actividad debido a que es de selección las actividades por día en caso de haber más de una. Los miércoles, en este día, contiene las actividades de atletismo y lanzamiento de bala. Estas actividades tienen un grado de importancia para los jóvenes con discapacidad que son atletas, ya que los que destacan tienen la posibilidad de competir. Los que no se inclinan tanto por el deporte, al menos se llevan la activación física. El jueves se realiza la actividad de fútbol, la cual también está acompañada de un calentamiento de al menos unos 15 minutos aproximadamente para evitar futuras lesiones. Los alumnos pueden jugar a la perfección en ese día, ya que por el movimiento motriz que se practica en este deporte no hay adaptaciones necesarias para las discapacidades, ya que se integran en el grupo haciendo de este el día más esperado de los jóvenes. El viernes, en este día queda a disposición de los alumnos a que elijan la actividad que más les gustó de la semana, ya que todos los días las actividades tienen diferentes tipos de adaptaciones. Para cerrar el tema, estas actividades se realizan con el fin de que las personas tengan mejor coordinación, seguridad en sí mismos y que se den cuenta que su discapacidad no es un limitante. En sí, la fundación tiene como finalidad que cada integrante pueda valerse por sí mismo y esto se logra mediante las actividades y generando confianza en ellos. Gracias.